Cuando escuches tú una cumbia sonar, si te gusta el ritmo ya no esperes más, porque no sabes de todo lo que puedes disfrutar. Si te juntas con nosotros el compás llevarás. Ven aquí, bailamos juntos, disfrutamos. Y esto es lo nuevo, nuevo. Los chicos de aventura. Escuchar el ritmo de la cumbia es un ritmo especial, y con los chicos